Jesús dijo también, yo soy la puerta. Ya hemos visto, yo soy la vid verdadera. Y el domingo anterior vimos, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y hoy vamos a ver, yo soy la puerta. Esto lo afirmó Jesús. Y Jesús hacía estas afirmaciones en su ministerio para reafirmar su identidad, para reafirmar delante de los demás su propia identidad. No es que él tenía dudas acerca de su identidad, pero sí era una manera de reafirmar delante de los demás que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías que estaban esperando, que era el Salvador, Cristo el Señor. Así que de esta manera también era como él lo demostraba y lo ejemplificaba y lo graficaba delante de las demás personas. Y siempre utilizaba elementos o figuras que no eran difíciles de entender y que eran tipo jeroglífico o que había que ir al código Da Vinci o no sé qué otro tipo de código para poder interpretar. No, eran muy sencillas, muy entendibles, de cosas cotidianas para la gente. No obstante ser sencillas, eran muy profundas. Y esto impacta y impactaba a la gente y sigue impactando a la gente de nuestro tiempo. Así que otra vez, leer la Biblia y entenderla no es difícil. Y además Dios te ayuda a entenderla correctamente. Así que leamos la palabra porque tiene mucha riqueza y podemos tener una vida realmente maravillosa en la medida que aplicamos los principios que Jesús nos enseña y Dios nos enseña en su palabra. Así que allí estaba Jesús. Él se mostraba a sí mismo, no solo a través de las señales, las maravillas, las sanidades, los milagros que hacía, no solo a través de la enseñanza que impartía, que era siempre impactante y profunda, como acabamos de decir, sino también periódicamente dando cuenta de estos yo soy. Esto tenía este sentido también. Y en este caso, la Biblia está afirmando que él decía, yo soy la puerta. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, decía Jesús. Nos queda un poco interpretar en esta noche qué significa, qué significado tiene esto. No solo qué significado tenía para hace 2000 años atrás, qué significado tiene para mí, para vos, para usted que está aquí en esta noche. ¿Qué significa para mí que Jesús es la puerta? Pues eso es lo que vamos a intentar responder en esta noche también. Mire, ya lo sabes, ya lo sabes. Hay gente, mucha gente, con situaciones difíciles. Viven situaciones difíciles. Gente que vive experiencias dolorosas, circunstancias angustiantes, problemáticas muy graves de todo tipo. Gente que vive en un estado de tensión constante y probablemente creciente. Así que es una tensión que desgasta, es un estado de agotamiento general, ¿no es cierto? Hasta de desgano por la propia vida, en algunos casos de algunas personas. Muchos viven en una atmósfera de constantes luchas y peleas, aún dentro de su propio entorno íntimo, dentro de su propio hogar, los propios matrimonios, los vínculos de padres con hijos. Así que para gran número de personas, toda la vida parece ser como un laberinto, pero le agregamos un laberinto de terror, un laberinto de tristeza, de llanto. Mucha gente vive en la vida como en un laberinto sin encontrar la salida finalmente, en un laberinto de falsedades y de engaños. Y toda esa gente, no le quepa duda, que se pregunta, ¿hay salida? En todo caso, ¿dónde está la salida? Porque obviamente que quiere salir de ese laberinto. Y está aquí y encuentra que, bueno, por aquí parecería que sí es la salida, pero hasta que llega a un muro nuevamente y dice, no era por acá, entonces tiene que regresar e intentar otro camino y buscar por dónde está la salida. Están buscando salida a la situación que están viviendo. Ningún ser humano ha sido creado ni está preparado para soportar esto en su propia vida. Por eso la gente termina desesperándose y angustiosamente busca una salida. Y lamentablemente muchos no la encuentran o encuentran una supuesta salida dando fin a su propia vida. Es tremendo, es terrible. No importa cuál sea la situación de las personas, no importa cuál sea mi situación hoy, no importa cuál sea tu situación hoy, porque siempre hay una puerta para salir de ese laberinto. Siempre hay una puerta que vos podés encontrar y salir de esa situación y de esa angustia y de esa atmósfera y de esa condición. Hay salida. Y esto es las palabras de Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Para salir del laberinto, yo soy la puerta. Para salir de esa calidad de vida, yo soy la puerta, dijo Jesús. Y reitero, el que por mí entre, será salvo. Entrará y saldrá. Y hallará pastos. No hay otra puerta que conduzca a la salvación de las personas, sino solo Jesucristo. Él es la puerta que está abierta y que nadie puede cerrar. Por lo tanto, le tenemos que hacer notar a las personas que están en estas circunstancias que hay una salida y que es Jesucristo que dijo, yo soy la puerta, podés entrar a través de mí y salir de ese laberinto para siempre. Así lo dice en Apocalipsis 3:8, ¿no? Allí el Espíritu de Dios hablando a las iglesias, dirigiéndose a una de ellas, dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante tuyo que nadie puede cerrar. Nadie tiene mayor autoridad que Jesucristo, el Señor. Nadie tiene autoridad para destronarlo a Él, para quitarlo o esté por encima de Él. Así que por eso es una puerta que está abierta, está disponible para todas las personas que quieran hacerlo, y además es una puerta que nadie puede cerrar. La puerta de la salvación en Cristo Jesús siempre está abierta. Está abierta hoy, está abierta mañana. Pero un día esa puerta se cerrará y ya no habrá más esperanza para nadie. Será el tiempo del fin, será el tiempo donde todo termine y todo acabe. Será el momento en el cual los que habían atravesado esa puerta y entrado por esa puerta que iba a la salvación y a la vida eterna, irán con Cristo a la eternidad y a disfrutar esa vida eterna en la gloria, en los cielos. Pero mientras otros muchos no hayan podido tomar esta decisión, no hayan querido tomar esta decisión y hayan optado por permanecer dentro del laberinto, la Biblia es clara igualmente y dice que ellos no podrán ir al cielo. No van a disfrutar de la vida eterna. Por el contrario, dice la Biblia que seguirán en esta condición por la eternidad y aún se empeorará. Así que hay salida. Para tu vida hay salida, hay una puerta abierta que es Jesucristo y está muy cerca tuyo y es sencillo atravesarla. No es difícil, requiere esfuerzo, pero está allí delante tuyo. Todavía está abierta, es tu oportunidad. Esto es lo que implica una puerta para alguien que está en esta condición. Es una oportunidad, es una opción, verdaderamente no es este el fin. Tengo alguna otra posibilidad y puedo tomar alguna otra decisión. Pero sabe que es posible que un día esa puerta se cierre. ¿Será mañana? ¿Será pasado? ¿El año que viene? ¿2000 años más? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice claramente eso también y lo expresa de esta manera en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en los versículos 24 en adelante. Dice aquí, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, pero ya no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, el Padre, Dios, un día dice la puerta se cierra. Entonces, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Un día la puerta se cierra y ya no hay más oportunidad. Y dice incluso que algunos estarán golpeando en ese momento para querer entrar. Será tarde. El día de tomar una decisión es hoy. El momento de tomar una decisión es hoy. Para personas que están en este laberinto de la vida, ¿qué especulación cabe? Pues es muy sencillo. ¿Deseas seguir en la condición en la cual tu vida está? Pues sigue en el laberinto. Pero si deseas realmente un cambio y una salida, esta es Jesucristo, que es la puerta. Y tú puedes entrar por ella hoy mismo, ahora mismo. No hay nada para cual postergar esta decisión. Así que esta es la puerta que conduce al Padre, a Dios. Es la puerta que conduce al cielo. Es la única puerta, no hay otra, que conduce a la gloria, a la vida eterna, a la gracia. Eso en el futuro, una vez que Cristo venga nuevamente, pero mientras tanto tu vida ya va a tener un cambio y una transformación importante. Una puerta, entonces, es una salida a una situación, a una condición, es una oportunidad. Una puerta es decir, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu vida, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Bueno, ¿y qué es una puerta? ¿Qué nos permite una puerta? ¿Una puerta para qué? ¿Para entrar o para salir? ¿Usted qué hace? Si ve una puerta, ¿qué hace? ¿Entra o sale? Bueno, si alguno me dice, depende de qué lado estoy. Mire, una puerta siempre es para entrar. Pero al mismo tiempo, si uno va a entrar, está saliendo de algún otro lugar. Si nosotros estamos ahora aquí, estamos en este ámbito, y decimos, vamos a pasar por la puerta, vamos a entrar a otro salón, a otro espacio, a otro territorio, a otro ámbito, y al mismo tiempo estamos dejando atrás este. Si yo abro la puerta y entro, listo, salí de aquí, entré allá. La puerta siempre es para entrar a algo nuevo, algo distinto, algo en lo cual todavía no estoy. Y la gente busca atravesar algunas puertas para ver si por allí pasa la solución a su vida. Pero resulta que abre puertas que en realidad son la caída al precipicio. Y empeora mucho más la situación de la que tenía en este lugar. O quiere abrir la puerta pero encuentra que está trabada y cerrada y no se puede abrir. Y nadie le abre esas puertas. Así que hay mayor frustración en la gente toda vez que tiene estas experiencias. Pero Cristo es una puerta para entrar, para pasar a través de Él a un estado nuevo de vida, a una condición de vida diferente. Esto es, dejar la vida como la estoy viviendo hasta ahora o como la estoy sufriendo hasta ahora para pasar a la vida que Él me ofrece. Es como pasar de un ámbito que acá estuviera todo oscuro y uno encuentra que está la puerta allí, abre la puerta y entra a un lugar que está todo iluminado. Y entonces, ¿qué pasó? Uno entró a la luz y salió de la oscuridad. Pues esa misma imagen es lo que ocurre en la vida de las personas que dicen, yo quiero esa experiencia. Porque encuentran que sus vidas están sumidas en oscuridad. Y cuando hay oscuridad, hay caos, hay frustración, hay confusión, no se sabe bien para dónde se va, unos se chocan con el otro y después empieza la desesperación y el dolor y la gente se asusta y llora y esto causa mayor temor en otros y los chicos lloran. Y, bueno, es un caos y una confusión generalizada. Pero Cristo es la puerta que nos conduce hacia una vida de luz, para dejar atrás tinieblas y oscuridad y confusión y caos. Y cuando hay luz y uno puede poner en orden las cosas, entonces podés poner en orden tu vida porque ahora estás en Cristo y ya tenés rumbo, sabés para dónde ir y para dónde no ir. Jesús es una puerta que te lleva a la luz para ya nunca más volver atrás. Es una puerta que te lleva a la libertad. Pero esa libertad no es para volver a reincidir. El que experimenta esa libertad que Cristo da en su vida, de ataduras, cadenas y cosas que nos tienen encerrados y presos, es una libertad para siempre. Cuando conoces esa libertad, ya nunca más te da ganas de reincidir. No volvés más atrás, no entras más a la oscuridad, permaneces en luz y tu vida se desarrolla a partir de allí en bendición. Así que una puerta es entrar a un ámbito nuevo, distinto, diferente, favorable, de bendición, lo que yo necesito. Y es salir entonces, dejar atrás otro ámbito, otro espacio, otro territorio del cual yo nunca más quiero volver. Mire, pregúntese a sí mismo o pregunte a la gente que usted sabe que está en dificultades graves. Si vos tuvieras la oportunidad de dejar atrás esta situación de violencia, de abandono, de soledad, de tristeza, de depresión, de angustia, de malos hábitos, si vos tuvieras oportunidad de dejar atrás esta situación, ¿lo quisieras hacer? Bueno, muchas personas le dirían que sí. Ahora, luego pregunte nuevamente, ¿y si vos pudieras salir de allí, te gustaría volver a esta situación? Y ahí me parece que el 100% de los que primero dijeron que sí le dirían, yo nunca más quiero volver a esto. Porque si quisieran volver, ¿para qué desear salir de donde yo voy a querer después volver? Así que uno debe salir, y mucha gente debe salir de ese estado de caos, de disconformidad, de incomprensión, de vacío, de soledad, de frustraciones, de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Es la situación y la condición en la cual está mucha gente. Vos y yo tenemos que hacer conocer a Cristo como la puerta, la salida para tanta gente que está buscando salida a esa situación. Así que tenemos que predicar a Cristo, hablar de Cristo. Yo felicito a los adolescentes y a los jóvenes, y en particular a una o dos adolescentes que han estado hablando del Señor y dando testimonio a otras chicas vecinas a nuestro templo. Y ellas han recibido a Cristo en su corazón. Hay que predicar a Cristo. Hay que compartirle a todos que Él es la puerta, y es una puerta de salvación y de vida eterna para otros adolescentes, para jóvenes, aún para niños, para adultos, para matrimonios, para toda persona. Así que esta puerta es para pasar, en definitiva, de la esclavitud a la libertad. Es para salir de la condenación y entrar en la salvación que Cristo me ofrece. Los presos que están presos salen por la puerta de la cárcel hacia la libertad. La gente que está presa, está atada y está esclavizada y encerrada en estas problemáticas, necesita que se abra la puerta de esas cárceles, necesita encontrar una puerta de salida hacia la libertad. Mucha gente quiere abandonar ese estado de situación, necesita, es insoportable vivir de esa manera. Y qué bueno que vos y yo y cada uno le podamos presentar a muchas personas a Cristo como la puerta, esa salida que necesita para cambiar completamente la condición de su vida. Y uno comienza a ser libre de ser pisoteado. Ya no soy pisoteado, ni humillado, ni maltratado. Ah, este Padre precioso que está en los cielos y la presencia de Jesús y del Espíritu entre nosotros. Recupere mi identidad, mi valía personal, mi estima personal, porque Él me trata de esa manera, con cariño, con amor verdadero, con amor genuino, me estimula, me comprende. Entonces uno ya es libre, por ejemplo, de malos hábitos, puede ser libre de la mentira que hasta allí me estaba siendo una cadena en mi vida, puedo ser del alcoholismo, puedo ser libre del tabaquismo, puedo ser libre de las malas palabras que se pueden haber pegado en mí como un mal hábito también. Puedo ser libre, las cadenas se rompen, porque Dios tiene poder para llevarlo a cabo. Entonces es abandonar esa cárcel y esa esclavitud y por la puerta que es Cristo pasar a un ámbito de libertad. Es ser libre de un pasado tormentoso que mucha gente lleva sobre su mente y sobre su conciencia. Un pasado tumultuoso, un pasado doloroso y para muchas personas un pasado vergonzante. Es ser libre de ataduras espirituales. Porque mucha gente está en contacto con el ocultismo, directa o indirectamente, y se dedica a la santería o practica la santería u otro tipo de prácticas diabólicas, consciente o inconscientemente, o brujerías o hechicerías, o ha estado en presencia de curanderos o adivinos, a quienes recurrió por diversas circunstancias y quizás pidiendo una puerta de salida, una oportunidad de mejorar sus vidas. Así que se puede pasar del ámbito del dolor a un ámbito donde uno es consolado y confortado. Viste que decía, hallará pastos. ¿Qué significa eso? Hallarás descanso, hallarás fortaleza, hallará alguien inmediatamente que atravieses la puerta, alguien que te está recibiendo para darte un abrazo, y ese es Dios, ya que te está recibiendo feliz y gozoso de tenerte entre sus brazos. Es pasar de la pobreza a la prosperidad. No te confundas, siempre hacemos la aclaración. No, que nos vamos a hacer ricos, económica o materialmente. Estamos hablando de una prosperidad integral. Nada te va a faltar en tu vida, porque Dios se encarga de proveer para todas nuestras necesidades de manera permanente. Es pasar de la tristeza y la depresión al gozo, pero al gozo verdadero. No a este gozo que mucha gente enciende durante unas pocas horas yendo a determinados lugares, a determinadas horas. Alegría que parece que solo lo pueden disfrutar tanto jóvenes y adolescentes y aún adultos, una vez que tomaron varios litros de bebida y están alcoholizados. Vaya diversión. Mientras que cuando la vida está en Cristo uno puede efectivamente divertirse y sabe lo que significa divertirse y sanamente y bien y disfrutarlo. Sin hacernos mal a nosotros mismos y sin hacer mal a ninguna otra persona tampoco. Así que es pasar de la derrota a la victoria. Es pasar, como decíamos, de las tinieblas a la luz. Y allí hallaremos esos pastos. La aceptación, el respeto, el alimento que nuestra vida necesita, la libertad permanente, la salvación eterna. Jesús es la puerta. Está abierta. Nadie puede cerrar, aunque un día se cerrará. Finalmente, esta puerta es una puerta estrecha. Es una puerta angosta. Y requiere lo que dice aquí la Biblia, lo acabamos de leer. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es una puerta angosta. ¿Qué significa esto? Que es difícil entrar, que... Lo que significa es que hay que esforzarse, como dice aquí, para entrar. ¿Y qué significa esforzarse? ¿Qué significa que esta puerta es estrecha? Bueno, en primer lugar, hay que esforzarse para entrar por esta puerta, y para entrar por esta puerta, para salir de este estado de caos y de confusión y encontrar vida plena y abundante, hay que arrepentirse de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones, de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. Por eso requiere esfuerzo, porque a veces hay personas que no están dispuestas a arrepentirse, ni siquiera de aquellas cosas malas que han hecho. Pero para atravesar esta puerta hay que tener esta condición y esta calidad. Por eso es estrecha, requiere un esfuerzo de mi parte. No es así nomás, no es que cualquiera entra, bueno, metan todo, total es lo mismo. La Biblia dice otra cosa, ya lo leímos. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. No es un portón enorme, no, es una puerta angosta. Requiere esfuerzo de parte de todos aquellos que queremos alcanzar esa condición. Así que requiere arrepentimiento y por eso es un esfuerzo. Porque arrepentimiento implica quebrantarnos a nosotros mismos, doblegar nuestro propio orgullo y nuestro propio yo, que siempre se levanta como un Dios en nuestro ser interior para decirnos, no, vos sos hombre, te la tenés que bancar, no, vos sos fuerte, vos podés todo, ¿para qué Dios? Y total, tantas cosas y pensamientos que vienen a nuestra mente alimentados por nuestro propio orgullo. Tenés que doblegar el orgullo. Y saber decir, yo me arrepiento y necesito a Dios. Y quizás esto sea una decisión, en el caso de los varones, de más hombría que aquello otro. Es una puerta estrecha porque requiere morir a nosotros mismos y al pecado, es decir, a la vieja manera de vivir. Hay que dejar atrás todo esto que ahora simboliza mi vida, pero mi vida en caos, mi vida en confusión, mi vida en derrota, en esclavitud. Bueno, si yo quiero aquella vida y aquella calidad de vida, tengo que estar dispuesto a dejar esta atrás, a enterrarla, a abandonarla, a irme de ella para siempre, dejarla atrás, morir a todo esto, y entonces yo voy a poder adquirir aquella otra vida. Pero esa vida abundante que Dios me da, no es posible vivirla si yo voy a todavía pretender seguir viviendo de esta manera. Así que, por eso es estrecha, requiere esfuerzo. ¡Ah, no! Si yo tengo que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, entonces no. ¡Ah, pero yo no puedo ir más al bingo, entonces! Que yo, viste, hay mucha gente que no está dispuesta a tomar algunas decisiones y pretende seguir con su estilo de vida. Pues si eso te satisface y eso crees que es bueno para tu vida, no, nunca encontramos que fuera bueno para nadie. Pero si vos supones que sí, bueno, allá, pero nunca vas a poder pasar por esta puerta entonces. Qué bueno, Jesús es la puerta. Es una puerta abierta. Pero finalmente, para terminar aquí, y mientras tanto voy a pedir a los músicos que estén tocando una música y a los líderes de la iglesia preparándose para ministrar a quienes tengan necesidad en esta noche, te quiero hablar de otra puerta, de la cual habla la Biblia. Este Jesús que es la puerta, un Jesús lleno de amor y de misericordia, que quiere bendecir tu vida también de esta manera en que estábamos compartiendo, por eso Él quiere que tomes esta decisión también en esta noche y lo hagas con sencillez y con humildad y le digas, yo te acepto, yo te entrego mi vida, así que dame esa vida nueva, yo quiero ir a eso nuevo, quiero dejar atrás todo esto que estoy viviendo ahora. La Biblia habla de otra puerta. Dice precisamente que es Jesús quien está a la puerta de tu corazón golpeando y llamando. Y Él dice, si alguno escucha que lo estoy llamando y abre su vida y su corazón y me deja entrar en él, pues entonces Él dio esta figura, yo cenaré con esa persona y esa persona cenará conmigo. ¿Qué significa eso? Un encuentro íntimo. Comenzar a compartir tu vida en las manos de Dios y en los caminos de Dios. ¿Cuándo se produce eso? Cuando vos le abrís la puerta de tu vida y de tu corazón a Jesucristo. ¿Y cómo hago? Y como hemos hecho la mayoría de nosotros y yo mismo, es decirle, Dios, te abro mi corazón, te doy mi vida, te doy cabida en mi ser, vení y obra en mí. Yo quiero eso nuevo, quiero salir de donde estoy y quiero ser libre para siempre. Así que si hay alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión de entregarle su vida a Cristo, de aceptar a Jesús en tu vida y comenzar a caminar la vida junto a Él y con Él para siempre, la puerta todavía está abierta, hay oportunidad hoy, hay esperanza para vos. Si querés tomar esta decisión en esta noche, yo te pido que levantes tu mano para poder orar y bendecir tu vida también. Habrá alguien en esta noche que quiere decirle, Dios, yo te entrego mi vida, yo te abro mi corazón, yo quiero tener esa relación, esa experiencia. Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Porque ahora vamos a orar. Y sabe, finalmente, para aquellos que ya somos del Señor, Jesús sigue siendo la puerta que nos puede llevar a la libertad. A veces los propios cristianos están en una situación de vida dura, difícil, en la cual parecen encontrarse encerrados como en un laberinto, tal como lo describíamos hace un instante. Y quizás no estás notando la salida, no estás viendo la puerta, no estás notando la presencia de Jesús a tu lado. Pues entonces podemos orar por vos. ¿Cómo no orar por vos? ¿Cómo no orar por usted, por ti, si lo estás necesitando? Si quieres dejar atrás entonces quizás tristeza, dolor, angustia, soledad, hábitos que te están derrotando y todavía no pudiste romper. Pues tenés que confiar en Jesucristo porque Él tiene poder para ayudarte a romper esas cadenas. Así que voy a pedir a alguno de los líderes que pasen aquí delante y se puedan parar aquí delante, por favor. Rápidamente, algunos líderes pueden estar aquí. Y te voy a invitar a vos, a usted, a aquellos que tengan alguna necesidad, que quieran compartir su necesidad, su inquietud, que quieran recibir una ministración de Dios, del Espíritu de Dios, a través de la oración de estos hermanos y hermanas, aquellos que tengan necesidad, vengan, diríjanse a ellos, ellos les van a recibir y van a estar orando y bendiciendo tu vida para que el amor de Dios y el poder de Dios se manifieste en tus circunstancias, para que tus ojos sean abiertos y puedas ver que allí está el Señor, que no se alejó de vos, que no se desentendió, que está a tu lado. Y recibas poder de Dios para vencer, para salir del encierro, para llegar a ese lugar de pastos, de descanso, de fortaleza, de confort. Así que todos aquellos que tengan necesidad y estén aquí y deseen recibir oración, vengan hacia ellos, ellos van a orar por ustedes también. Todos lo vamos a hacer delante de la presencia de Dios. Así que aún mientras tanto vamos a estar finalizando en esta reunión, en esta noche, los demás vamos a estar cantando una alabanza a Dios. Pero si tenés necesidad, vení y decirles, necesito que ores por mí, necesito que ores por mí. Aún mientras estemos cantando, si es tu necesidad, decirle a alguno de ellos, quiero que ores por mí, necesito tu oración. Así que algunos otros líderes van a estar aquí, también viniendo para recibir a otros que puedan tener necesidades. Oramos por cada uno de ellos y pedimos que el Señor abra esas ventanas en los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Así que los ministramos en el amor y en el poder de Dios. Nos ponemos en pie. Vamos a cantar y alabar al Señor. Aún mientras cantamos, tenés necesidad. Vení a alguno de ellos y decirle, necesito el poder de Dios en mi vida, necesito los brazos del Señor. Así que no dejes de hacerlo antes de retirarte, ellos van a orar por ti. Cantamos.